Juan y Rosy eran amigos desde la secundaria y ahora están en el segundo semestre. Y hace poco se hicieron novios y hubo una tarde donde todos y todas salían a hacer sus tareas y se encontraron Rosy y Juan en el ciber. Hola bebé, ¿cómo estás? Hola nena, estoy bien, gracias. Oye, tengo algo que decirte. ¿Qué cosa? ¿Quieres hacer el amor conmigo? Sí, pero tengo miedo de quedarme embarazada. No va a pasar nada. No te preocupes por eso. Sale, amor, te amo tanto que soy capaz de hacer cualquier cosa por ti. Después de un mes, Rosy quedó embarazada. Juan no quiso ser responsable. Rosy quedó destrozada, sola con un hijo. Un embarazo puede cambiar tu vida. Antes de tener relaciones sexuales, infórmate.